Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos el Aleph. Somos el Aleph. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Aleph. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha el Aleph todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. En algún lugar de Amecameca, de cuya calle no quiero acordarme. Buenas tardes y saludos a todos los que nos dejan llegar hasta sus oídos. Sean bienvenidos a esta edición de El Aleph. El Aleph. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín. Y en este espacio, a través del espectro radiofónico, me acompañan mis compañeras Miriam y Aide. Hola Aide, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Radio Escuchas? Les pasamos el dato que pueden encontrarnos en los siguientes puntos de contacto: Facebook, El Aleph. YouTube, El Aleph, La Voladora Radio. Y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-3673. O al teléfono en cabina 597-97-8-5252 para cualquier duda, comentario o sugerencia. Yo soy Miriam y estamos a punto de navegar en el mar de tinta y papel del que está hecho la literatura. Alistemos nuestras antenas receptoras y miremos por el Aleph. El Aleph. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Feliz miércoles del Aleph. Feliz miércoles de la Aleph, gracias por sintonizarnos. Agradecemos en los controles a Rocío. Hoy vamos a hablar de literatura del terror, el segundo especial con motivo de las celebraciones del Día de Muertos. Gracias por sintonizarnos. Recuerden que estamos en los teléfonos. Estamos en los teléfonos 55-39-78-36-73 y al teléfono en cabina 597-97-8-5252 y estaremos esperando sus mensajes por si tienen alguna duda o sugerencia de este programa. Bueno, este programa trata sobre la literatura del terror y les voy a comentar un poco de los orígenes que tiene. Por lo general, la literatura del terror se caracteriza por despertar distintas emociones en las personas que lo leen. Tiene su antecedente un poco más directo, donde lo pueden clasificar en una novela gótica, donde antes estaban envueltas todas sus historias y personajes en una aura como de oscuridad y misterio, por las acciones que hacían y las historias que narraban. Este terror gótico se desarrolló principalmente en Inglaterra, más o menos entre 1765 y 1820. Este tenía como características castillos embrujados, cementerios, fantasmas y vampiros, como pues siempre hemos visto en el terror. También podemos encontrar en novelas góticas clásicas como A Frankenstein, de Mary Shelley o El Vampiro. Incluso algunos se le atañen a Edgar Allan Poe, pero no fue tanto el origen con él, sino que él renovó el género gótico porque él ha plasmado en todas sus obras su sufrimiento desde pequeño. Por ejemplo, lo podemos ver con El Gato Negro, que usa descripciones que detallan cada una de las atrocidades de este personaje que relata él, que es él mismo, y podría decirse que entra en el terror porque relata a un hombre y lo pone como psicópata, que dice que es un hombre sin sentimientos, lleno de ira y enojo, que busca justificar sus actos de porque él era muy alcohólico, ¿no? Entonces busca justificar los actos que él hace a través de la historia. Ah, le gustaba divertirse. Ajá, le gustaba divertirse. Pues si recordamos también Edgar Allan Poe, pues era alcohólico. Sí, de hecho. ¿No? Entonces, en El Gato Negro, él relata a un hombre que está viviendo con su esposa, obviamente, y tenían muchos animales. Entonces, entre ellos era el gato negro, y si se dan cuenta, también hay relación con el gato negro en distintas obras, como, no sé, podemos atribuirlo también a las brujas, ¿no? Que siempre estaban acompañadas de un gato negro. Entonces, cuando él llega borracho, trata de agarrar al gato y lo muerde por instinto el gato. Entonces, él también saca una navaja y le saca el ojo. Y estas descripciones que él hace, porque después que ocurre esto, llega una vez a la casa y de repente agarra al gato y lo lleva a un árbol, lo ata y lo mata, lo deja colgado, ¿no? Entonces estas descripciones que él hace lo hacen sentir de terror. Y pues igual podemos ver otro ejemplo con, como ya lo había mencionado, con Frankenstein de Mary Shelley, que es una historia que nos habla de un monstruo, ¿no? Pero este monstruo fue creado por Víctor Frankenstein, y quien se obsesionaba por darle vida a un cuerpo muerto. Entonces también la literatura de terror se basa en eso, de mostrar criaturas fuera de lo normal, por así decirlo, sí, que se salen de la realidad y muestra escenarios muy llamativos. La literatura del terror surge para poder explicar lo que llega a ser inexplicable para las personas. Habla de todo aquello que la mente en general no podía comprender. Explica también cosas, pues, sobrenaturales, y por esta razón es que está un poco ligada con lo fantástico, como los personajes que bien ya nos había mencionado Aide. También describe, o nos podemos ver involucrados en mundos o situaciones que son desconocidas. Y aquí también se liga a la parte de la ciencia ficción. Justamente estos géneros, la relación de estos tres, son, bueno, se le llama el triángulo fantástico, el género del terror, lo fantástico y ciencia ficción. Y es esta relación porque justamente cada uno contiene elementos que podemos encontrar en cualquier libro de terror, ya sea de uno o de todos. Esta literatura del terror no se basa solamente en el miedo o la presencia de sangre, porque son cuestiones que se encuentran en, por ejemplo, la novela negra. No solamente se están refiriendo en esos aspectos. Estas se basan más en el tipo de reacción que generan en el lector, es decir, la ansiedad, el miedo, el horror, la incertidumbre, la tensión, etcétera. De la misma manera que la estética es algo muy importante para este género. Generalmente podemos leer las descripciones de lugares lúgubres o desolados que forman, pues, una parte esencial dentro de las historias. También los personajes arquetipos son los que forman parte primordial de estos relatos. Por ejemplo, los monstruos, los asesinos, los psicópatas, los fantasmas, etc. También este género tiene que, pues, hacer válidas todas las características que son propias de la literatura para así poder generar, pues, todas esas reacciones de las que ya mencioné, a diferencia de, por ejemplo, el cine, que en el cine simplemente te ponen una música, un grito o algo por el estilo y ya te espantaron. La literatura no cuenta con esos elementos y tiene que crear los suyos para poder generarte todas esas sensaciones. Se necesitan dos elementos principales, que son tanto la habilidad del autor para poder describir los escenarios, los personajes y las acciones que ahí pasan, pero también de la imaginación, de qué tanto puedes tú imaginar todo lo que te están narrando, porque a fin de cuentas eso es lo que más te va a espantar, tu imaginación. Dentro de algunas categorías del terror podemos encontrar el terror uncanny, que traducido al alemán es como algo siniestro o misterioso. Este es provocado por los elementos cotidianos. Cuando estos al hacerse presentes se vuelven como un tanto discordantes dentro de la situación que se está narrando. Por ejemplo, no sé si han visto una película que se llama Us, Nosotros, de Jordan Peele, en donde hay una escena en donde una niña está sola en un como laberinto de espejos y empieza a silbar una tonadita peculiar, y cuando se calla empieza a escuchar ese silbido, pues de algo desconocido que ya no es ella. El silbido por como tal no es algo que en realidad genere miedo. Sin embargo, este contexto es el que lo vuelve pues como un elemento de terror. También otra categoría es el terror fantástico, que es aquel que se provoca por elementos irracionales que entran en el contexto de lo sobrenatural. Un ejemplo es la palabra Red Room, de El Resplandor, de Stephen King, que es una palabra que por sí sola, bueno, pues sabemos que en realidad estaba vista desde una perspectiva al revés, y en realidad lo que significaba era murder, asesinato. Pero esta palabra juega un papel importante dentro de estos personajes de psicópatas y de miedo y de todo lo que genera Stephen King en el libro. Y por último está el terror psicológico, que en este aspecto el lector no puede distinguir sobre lo que es real y lo que es irreal. El libro se va escribiendo de manera que no queda claro si lo sobrenatural está en el libro o está dentro de la mente del lector. Un ejemplo es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, en donde en realidad nunca no se llega a definir bien la relación entre ambos. Tocaste un punto interesante, que es acerca del miedo. De hecho, regresando del corte, vamos a vislumbrar un poco la diferencia entre miedo, terror y horror. Qué bueno que lo mencionas, qué bueno que mencionas a Stephen King. Y antes de irnos a corte, tenemos unos anuncios. Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Comité del Área Oriente 2 Chalco, orientación gratuita. Para más informes, contactarse al teléfono 3092-1246, atención de 7 a 20, 30 horas. Alcohólicos Anónimos, Oficina Intergrupal, paso 12, orientación gratuita. Para más informes, contactarse por favor al teléfono 5583-081923, atención de 10 a 6 del día, de 10 a 18 horas, perdón. Por si conocen a alguien que lo necesite, por favor, ahí están los teléfonos. Regresamos, vamos a un corte. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. La Voladora Radio es una radio comunitaria. es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos. Son las 6:16. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP. Les recordamos, querida audiencia, que estamos hablando de literatura del terror. Y bueno, nos quedamos con una idea en el aire, que era el miedo. Y bueno, la presencia del miedo en la literatura y la diferencia que tiene con el horror y el terror. Me gustaría hablar de un ensayo de Howard Phillips Lovecraft, que se llama El horror sobrenatural en la literatura. Ahí hay una definición, bueno, no es una definición de miedo, es como un acercamiento a por qué el miedo es un tema que gusta mucho tanto para escribir y para leer, ¿no? O sea, ¿por qué nos acercamos al miedo? A pesar de que el miedo nos da miedo, ¿por qué es un tema recurrente también, ¿no? Y dice que es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad. Y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. El hechizo de los cuentos fantásticos para Lovecraft es irresistible para los espíritus verdaderamente sensibles. Entonces ahí está la idea que el mismo Lovecraft, también maestro de la literatura de terror, tenía pensado acerca del miedo. Y bien, hay que como que ver cuál es la diferencia entre miedo y terror y horror. Bien, primero que nada, pues el miedo es un sentimiento, ¿no? Es un patos, dirían los griegos. Y bueno, y el horror es un miedo que tenemos frente a aquello que no conocemos, o bien es ese sentimiento que se experimenta cuando notamos que nuestro instinto de preservación está en peligro. Si recordamos cuando por ejemplo, un animal, por ejemplo, siente miedo en el momento en que se ve amenazado. Del mismo modo, nuestros antepasados, al ver que algo les amenazaba, pues era lo que les hacía huir, ¿no? Ese miedo. Entonces, el miedo es una emoción inherente, es un instinto más, y por eso es que lo tenemos. De hecho, el hombre primitivo que no huyó de aquel arbusto que lo atemorizaba y se quedó a investigar, pues quizá fue una presa más, ¿no? Bien. Por otra parte, por ejemplo, el horror y el terror suelen ser comprendidos como sinónimos en el contexto de las artes. Sin embargo, pues existen diferencias precisas entre ambos términos. Aunque ambos son sentimientos intensos, provocado por un choque, en donde se pone en peligro el instinto de conservación. Pero, por ejemplo, el horror. El horror es un sentimiento causado por algo espantoso, que implica algo paranormal, por ejemplo, ¿no? Y que, por tanto, no tiene una explicación racional. En cambio, el terror, sí, como que sí hay una explicación racional como para explicar aquello que nos da terror. Y justamente es por eso que todas estas historias siguen siendo vigentes, porque estos temas, pues, son cosas que vivían nuestros antepasados y que hasta la fecha, pues todos todavía seguimos sintiendo miedo, y en el futuro la gente va a seguir sintiendo miedo. Y bueno, todos los relatos tienen elementos en común siempre, pero para el género del terror hay detalles que diferencian a este género de los demás. Por ejemplo, está como principal la historia terrorífica. En esta historia se tienen que tomar en cuenta hechos sobrenaturales, o sea que no pueden explicarse por leyes naturales que ya conocemos. También son aquellas que transgreden lo cotidiano, o sea que esto se relaciona con lo anterior para decir que si una historia terrorífica funciona, necesita contener estos rasgos que pertenecen a lo que consideramos como posible. También los protagonistas mortales son un rasgo característico, porque estos nos dan un sentimiento como de identificación por el hecho de la vulnerabilidad que contienen estos, y por lo mismo el sentimiento de amenaza aumenta. También la incertidumbre en la atmósfera es algo importante. El escritor necesita que esa tensión vaya aumentando y se haga presente. Los hechos sorprendentes también son importantes. Normalmente la acción se desarrolla en torno a hechos sorprendentes o aterradores, o que incluso crean una atmósfera de suspenso. También el conflicto que se genera en estas historias es algo importante. Por lo general, este conflicto principal suele estar relacionado con la supervivencia del protagonista, y volvemos a la parte de justamente ese sentimiento de amenaza que también te identifica con el peligro que está pasando en la historia. También hay personajes elementales dentro de estas historias. Son los personajes convencionales, que son justamente estos que no tienen poderes sobrenaturales ni características extraordinarias. Simplemente son seres humanos. También están los personajes misteriosos, que son aquellos, por ejemplo, los asesinos, los psicópatas, que son los que ayudan a generar esta atmósfera de tensión que ya se había mencionado. Y por último están los personajes monstruosos, que, Aide, ¿nos comentas más de esto? Sí, bueno, los personajes monstruosos aquí en la literatura del terror son importantes. ¿Por qué? Porque van a marcar nos van a causar más bien un poco de miedo. Estos nos van a paralizar, nos van a sentir inseguros en donde estamos, ¿no? Porque representan lo sobrenatural. Tienen un enfrentamiento con un hecho real y lo cotidiano que puede producir este terror paralizante. Las características para poder para que este monstruo pueda causar miedo son que son amenazantes. ¿Por qué? Porque tienen que asustar y causarle malestar o incomodidad al lector. Por ejemplo, en el monstruo de Frankenstein o en el vampiro de Drácula, o como hace ratito habían mencionado, el resplandor de Stephen King, podemos notar al papá. O sea, que pueden ser humanos comunes y corrientes o animales, por ejemplo, en el gato negro de Alan Poe. También una característica fundamental para que nos dé miedo este monstruo es que está en las historias nos va a causar un poco de asco y rechazo, y tenemos que hacer lo posible para no entrar en contacto con estas criaturas, ¿no? Y no solo con uno como lector, sino también el personaje principal de la historia. También podemos encontrar algo fundamental, que es la vida y la muerte, ¿no? Lo podemos encontrar, por ejemplo, con los vampiros, las momias o los zombies, ¿no? Los vampiros se supone que también regresan de la muerte y cobran vida. O en el monstruo de Frankenstein, donde Víctor le da vida a algo que ya está muerto, ¿no? También esta criatura debe estar asociada a cosas desagradables, pero desde diferentes puntos de vista, porque no solo se menciona que hay que ser un monstruo o una persona común y corriente, sino también se puede basar en una araña, por ejemplo, que es la más común. Si esta la magnificamos y le hacemos descripciones que nos causen miedo o repulsión, entonces está cumpliendo con la finalidad del monstruo. O por ejemplo, en el almohadón de plumas, vemos también que se podría hacer como una figura del vampiro que lo convierte en un insecto. Y de hecho Quiroga así lo pone en su cuentito, que dice: sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. O sea, ahí vemos esas características que nos causan a veces repulsión, ¿no? O sea que el monstruo no necesariamente necesita ser repulsivo, solo basta con que se relacione con seres y objetos repulsivos para causar horror. Esto puede ser muy subjetivo, ya que, por ejemplo, a mí me puede causar miedo una araña, pero a Miriam no. Entonces esto también es muy subjetivo. Y no sé si tengan algo más que comentar. Hablabas de los monstruos, y si además de los monstruos hablamos de lo monstruoso... Ah, verdad. Esto tiene que ver más que nada lo monstruoso también con el ambiente. Ajá, ¿no? Exacto. Que se relaciona. Sí. Por ejemplo, la oscuridad no lo relacionamos con algo monstruoso porque no sabemos qué podamos encontrar en ella. Okay. Sí, con esta idea de lo monstruoso creo que podemos seguir comentando en el segundo vamos a corte y ahorita vamos a seguir. Pero antes de irnos a corte les voy a decir que mi changarrito es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocio. Pueden descargar la aplicación en Play Store o App Store, que está disponible para iOS y Android. Pero también si eres un comercio y quieres anunciarte en mi changarrito, puedes comunicarte al 55 18 25 27 99. En un momento regresamos a la LEP. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando el LEP. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria, Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:31. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Bueno, estamos de regreso en El Alep. Les recordamos que estamos al pendiente de nuestras redes sociales, en WhatsApp al 5539-783673 y en cabina al 597-978-5252. Y bueno, continuando con el tema de lo monstruoso y lo asqueroso que nos causa el miedo, Miriam, ¿nos hablas un poquito sobre esto, por favor? Sí, bueno, dentro de estos autores que crean monstruos y crean personajes que, pues sí, que nos llegan a dar, como tú dices, ese sentimiento de asco y de todas esas cosas, pues está Stephen King con su famoso libro Eso, o It, y en este libro, pues nos ejemplifica bastante bien el cómo, como comentabas, estos miedos son bastante subjetivos. No lo que me da miedo a mí no le puede dar miedo a otras personas. Y justamente Stephen King es lo que utiliza como herramienta para la esencia de este personaje, que es eso. Este personaje siempre lo hemos visto representado como un payaso, sin embargo, no es la única forma que tiene, o no es su forma, pues, primitiva, por así decirlo. Es más, este personaje ni siquiera tiene forma. Se convierte en lo que a ti te da más miedo, y creo que esa es un gran elemento en su historia, porque crea un personaje que se mete en tu mente para encontrar lo que más te da miedo y con eso atacarte. Y pues creo yo que eso es bastante terrorífico. En estas películas que han hecho adaptaciones sobre este libro, se plasman algunos de estos personajes. Sin embargo, no todos. Este espectro tiene forma de muchas cosas. En el libro lo podemos encontrar como forma de hombre lobo, de momia, de un leproso, incluso de una estatua. Entonces, pues esos son temas muy importantes sobre cómo tratar el miedo. Pero también, bueno, como ya habías mencionado, este miedo es también, pues, como es el psicológico, porque esto, por ejemplo, ya les había mencionado de la oscuridad, ¿no? ¿Por qué nos aterra a algunos la oscuridad? Bueno, pues porque no sabemos que nos vamos a encontrar ahí. Este miedo, pues es que nos hace sentir en una especie de peligro, nos pone en un escenario de donde nos sentimos vulnerables porque no vemos nada, no sabemos con qué nos vamos a enfrentar. Entonces es por eso que este peligro es indispensable, pues se va desarrollando junto con la historia y siempre trata de perjudicar a alguien. Por eso a veces le tememos a la oscuridad y pues nos imaginamos ciertas, muchas cosas que podríamos encontrar ahí. Es justamente ese miedo a lo desconocido. Exactamente. O, por ejemplo, si podemos ver en el almohadón de plumas, es un ejemplo muy claro, que el miedo podría estar representado también, pero de forma inesperada. Por ejemplo, Horacio Quiroga primero nos hace la presentación de los personajes, ¿no? Hace una descripción del lugar donde ocurre y todo lo que causa. Después entra la atención en Alicia, muestra a la persona enferma, da muchas descripciones, cómo se va deteriorando, y también muestra la angustia de Jordan por no saber qué le ocurre a su esposa, y pues entra primero toda la atención en el lector aquí. ¿Para qué? Para buscar distintas interpretaciones con lo que sucederá con el personaje principal. Pero, ¿qué nos causa terror? Que termina con algo que nadie se espera, ¿no? Que en el almohadón de plumas, esta figura de un insecto que era quien realmente le estaba consumiendo la sangre a Alicia y es lo que causa su muerte. Entonces nadie se fijaría en un objeto tan simple como este, y era lo que estábamos diciendo, que no siempre se va a enfocar en un monstruo gigantesco o en un animal, sino también puede ser en un objeto como es algo cotidiano, como es el almohadón de plumas. Sí, eso lo encontramos en un ensayo de Freud, que precisamente habla sobre, bueno, ya que estamos citando al miedo como un sentimiento, como una emoción, es importante hablar desde el psicoanálisis, ¿no? Es importante, es decir, para Lovecraft el miedo es el miedo a lo desconocido, ya vimos. Pero también ese miedo puede proceder de lo siniestro, es decir, lo siniestro para Freud es lo oculto, lo que está oculto, lo que no sale a la luz, pero que al final de cuentas sale a la luz. Por ejemplo, en este cuento del almohadón de plumas, hasta el final se revela cuál era la naturaleza de ese, vaya, la causa por la cual Alicia pues muere, ¿no? Y encuentran estos, como que pequeñas señales precisamente en la almohada, y todo, bueno, Jordán y la sirvienta se quedan, pues, ¿qué está pasando, no? Y al final de cuentas se encuentran con que cortan la almohada a la mitad y sale este bichejo, ¿no? Entonces esa tensión que se crea y que el autor de forma maliciosa lo oculta, sino hasta el final, bueno, hasta el final lo revela, es precisamente de lo que hablaba Freud, de lo ominoso, aquello que está oculto. Y bien, también mencionaban un aspecto importante acerca del miedo. El miedo está en el lector, bien lo decía Miriam, o sea, yo no puedo experimentar el mismo miedo que tiene ella, porque no somos iguales, así de simple, ¿no? El miedo va a estar en el lector dependiendo del patos del lector, ¿no? Dependiendo de su sistema emocional, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo así bien claro donde nos dice que el miedo está en el lector, está en este relato genial de El Hombre de Arena de Hoffman. Es un cuento, bueno, es un relato bastante, bastante bueno. Bueno, es un relato excelente, por decirlo menos, en donde dice algo interesante. Dice: la tenebrosa presencia a la que nos enfrentamos crea con frecuencia en nosotros imágenes tan atrayentes que nosotros mismos producimos el engaño que nos consume. Es el fantasma de nuestro propio yo, cuya influencia mueve nuestra alma y nos sumerge en el infierno o nos conduce al cielo. Y esta idea central en el cuento de Hoffman es la que precisamente va trabajando el autor a través de todo el relato del Hombre de Arena. Precisamente es lo que le dice el personaje de Clara a Nathaniel, ¿sí? Le dice: es que todo lo que tú te estás imaginando está dentro de ti, y mientras no lo puedas expulsar te va a carcomer. Y precisamente lo que pasa es que esta obsesión que De hecho, es un trauma. También Freud lo relaciona con eso. Es un trauma que Nathaniel tenía desde pequeño y el trauma se le va manifestando a través de su vida y finalmente lo consume, ¿no? Hasta el punto de la locura. También eso es lo ominoso. También precisamente Freud explica lo ominoso o lo siniestro en lo utiliza para a través del cuento, ¿no? Cómo al final se revela que hay una intención maliciosa ahí del autor, ¿no? Que es el que, por ejemplo, de Nathaniel, que se enamora de Olimpia y Olimpia resulta ser un autómata. Entonces, esa idea es genial y es hasta el final y sí te deja así como que no inventes. Ese es lo siniestro, eso es lo verdaderamente siniestro. Y bueno, ¿cómo qué más podríamos...? Bueno, de hecho también, por ejemplo, en eso está manifestándose lo siniestro, ¿no? Porque se oculta la naturaleza verdadera de este personaje de Pennywise. Exacto, es una historia que se comenta en el libro, pero a ciencia cierta no sabemos de dónde viene o cómo fue que llegó aquí o cómo es que ha logrado trascender a lo largo del tiempo y poder matar y hacer tanto dentro de la ciudad. Mencionabas, Martín, hace un momento esto del trauma, y lo podemos ver ahorita con el autor de It, porque muchos le temen a los payasos, tal vez es por esta película, sí, o el libro, ¿no? Bueno, que, no. Ajá, o sea, la película o el libro, cual sea, el punto es que muchos le temen al payaso por lo que siempre, bueno, por lo que mostró esta figura en el terror, en la película y en el libro. También podemos ver que muchos niños, por ejemplo, en la película sale que está en una alcantarilla, si no me equivoco. Ajá. Entonces, los niños también como que les daba miedo y era una experiencia que nos contabas, Miriam, que al leer el libro, pues también te daba miedo acercarte a una alcantarilla o algo que tenías miedo de que te saliera el payaso, ¿no? Y que es algo que pasó con la miniserie, que cuando salió, sigue recordarán esta escena en donde sale de la coladera el payaso a asustar al niño y que, pues, esta fue una escena icónica que a cuántos niños no traumó y no se querían meter a bañar justamente porque, pues, les iba a salir el payaso. Sí, de hecho, Pero ya dijimos que lo siniestro es lo ominoso o lo oculto, ¿no? Aquello que estaba oculto, que estaba permaneciendo oculto, pero que es revelado. Bien, por ejemplo, para Freud, fíjense, para Freud lo siniestro que procede de complejos reprimidos está en relación directa con el horror, que no vislumbra alguna opción favorable para los personajes. Es el caso, por ejemplo, de Hoffman en El Hombre de Arena. Ahí esos complejos de Nathaniel pues no fueron resueltos y finalmente no hay una opción favorable para el personaje, es decir, no hubo salida. Eso es el horror. Aquello fue un miedo exacerbado que no fue racional, que no tuvo escapatoria. O sea, el cuate se vuelve loco y se mata, ¿no? Y también para el género y hablando del género de terror, lo siniestro procede de formas de pensamiento superadas, si hay posibilidad de una resolución desde lo posible o casi lo imposible. En el género del terror siempre existe una escapatoria, por pequeña que sea, y es racional. En este caso, pues el ejemplo de eso, ¿no? O sea, donde sí hay una posibilidad, sí hubo una posibilidad de escaparse de eso. También este juego de la mente con el propio protagonista se encuentra en El Corazón del Actor de Edgar Allan Poe, que es justamente esta mente la que juega con él mismo. Y bueno, en la parte de los anuncios, Atzingo Automotriz es un centro de servicio de mecánica automotriz donde se ofrecen servicios de mantenimiento preventivo y de reparación de automóviles. Sus servicios son ajustes de motor, afinación, mantenimiento de sistemas de distribución y accesorios y otros más. Los pueden encontrar en Camino San Juan Atzacualoya, eso. Número 1, Santo Tomás de Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México, o contactarlos con el número 5544-501847 o el correo atzingo.auto@gmail.com. En un momento regresamos a la LEP. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:46. Consejo Prevenims número 21. Juntos, diabetes y COVID-19 son peligrosos. Evita complicaciones. Toma tus medicamentos puntualmente. Bebe agua simple y revisa tu glucosa. Esta debe estar entre 80 y 130 antes de comer. En el 822-22668, la familia IMSS está para atenderte. Frente al COVID, más vale prevenims. Gobierno de México. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Bueno, pues estamos de vuelta en el programa y les vamos a dar como un adelanto de el programa de la siguiente semana y vamos a tratar el tema de la poesía mexicana. Esta tiene sus orígenes en los pueblos indígenas que habitaban el territorio antes de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Con la invasión española se produjo un proceso de mestizaje que fue modificando las características de los textos locales. Algunos de los autores importantes de esta poesía mexicana es Amado Nervo, Ramón López Velarde, Jaime Sabines, pero nosotros nos vamos a centrar un poco en la décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz, debido a que el 12 de noviembre se cumplen años de su nacimiento, que es un día después de nuestro programa. Justamente por eso es que pues vamos a hacerle un pequeño homenaje a esta gran escritora. Claro que sí, de las poetas fundamentales de la poesía mexicana, sino de la poesía universal. Si los españoles tienen a Cervantes o a Góngora, nosotros tenemos a Sor Juana, nada menor, por cierto. Y bueno, pues a mí me toca recomendar una lectura o un libro. Aparte de la poesía de Sor Juana, que se los recomiendo ampliamente, también poesía un poco más cercana a este siglo, pues bueno, hay muchísima. Tenemos a Jaime Sabines, tenemos a José Gorostiza. Específicamente les recomiendo un poemario que se llama Canciones para cantar en las barcas, donde tiene un poema que más o menos dice así: la orilla del mar, no es agua ni arena la orilla del mar, el agua sonora de espuma sencilla, el agua no puede formarse la orilla, y porque descanse en muelle el lugar, no es agua ni arena la orilla del mar. Las cosas discretas, amables, sencillas, las cosas se juntan como las orillas. Lo mismo los labios si quieren besar, no es agua ni arena la orilla del mar. Yo solo me miro por cosa de muerto, solo, desolado, como en un desierto. A mí venga el lloro, pues debo penar, no es agua ni arena la orilla del mar. Es José Gorostiza, poeta mexicano. De Tabasco, uno de los mejores. También tiene por ahí un poema, que son varios poemas, que se llama Muerte sin fin. También creo que también lo mencionamos el programa pasado, cuando hablamos de la muerte. En fin, es mucha poesía la que quisiéramos recomendarles, pero pues es poco el tiempo. En la parte del chisme de esta semana, encontramos que Lope de Vega, como ya sabemos, era uno de los críticos más duros de Cervantes, mientras que este respondía a sus críticas con sonetos atacando a la obra dramática de Lope de Vega. Cuando el Quijote se envió a la corte por Cervantes, Lope de Vega le envió una carta donde lo calificaba de puerco, insignificante, entre otros insultos más, pero mucho más ofensivos. Y Cervantes le respondió con varios versos que aparecerían en el prólogo de El Quijote de una manera un poco más educada. Cachetada con guante blanco. Sí, nada mejor que eso. Y bueno, pues llegamos al final de este programa, que la verdad, no sé ustedes compañeros, pero yo disfruté bastante. Esperamos también que quienes nos hayan escuchado lo hayan disfrutado. Y pues vamos a estar esperando sus comentarios y a ver qué les pareció el programa. También les damos las gracias porque el programa pasado también fue muy bien recibido y nos llegaron muchos comentarios pues de que les gustó. Entonces, muchas gracias y pues estaremos haciendo contenido así para ustedes. Y no nos vamos sin antes recordarles que algo terrible te sigue a todas partes. Mira a la izquierda, a la derecha, a tus pies, debajo de la cama, pero nunca mires arriba, odia que lo miren a los ojos. Que estén muy bien, nos vemos la siguiente semana. Bueno, esto ha sido todo por esta tarde. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes: Facebook, El Alep; YouTube, El Alep, La Voladora Radio; y contáctanos por WhatsApp 5560-61-6697 y 5539-78-3673, o al teléfono en cabina 597-97-8-5252. Para cualquier duda, comentario o sugerencia. Nos vemos la próxima semana de 6 de la tarde a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Y recuerden, ya lo dijo el maestro Borges, mientras no abrimos un libro, el libro es una cosa muerta. Vamos juntos a descubrir el universo de las letras. Somos El Alep. Somos El Alep. Literatura, poesía y muchas historias que contar. El Alep. Explora tu mundo a través del mundo. Escucha El Alep todos los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Alep. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.